Y me tocó a mí, el viejo Mikey, presentarles a otro escogido más de este género. Harold. No te dejes engañar, todo falso testimonio, derrúmbalo con la palabra del Señor. Anda, pon tu frente en alto, vamos hermanito, junto al Espíritu Santo. Sin miedo y sin pecado, no te quedes de brazos cruzados a tu mano y alaba al Altísimo. Anda, el Señor ya salvó tu vida, ahora ayúdame a salvar las que están heridas. Será una gran batalla, pero con mi Dios siempre se gana, con alabanza y palabra y Dios como guardia, llenando nuestra vida con unción divina, llevando su palabra a cada esquina. Vemos la juventud creciendo en ejército, el cual Dios guía para batallar naciones, ungiendo con amor nuestros corazones, pues ese rey de reyes, rey de las naciones. Tu unión no es en vano y en tu vida está haciendo impacto, llevaremos las palabras hacia todos lados. Este género fue hecho por el que me dio la fuerza, Jesucristo, el que unge mi cabeza. Harold, oriéntalos. Mi voz se escucha en las naciones, lo mío viene del cielo, va curando corazones. No importa ya tus errores, mira hacia el frente, Dios quiere darte bendiciones. Mi voz se escucha en las naciones, lo mío viene del cielo, va curando corazones. No importa ya tus errores, mira hacia el frente, Dios quiere darte bendiciones. El gloria es el carpintero, se llama Jesús. Vamos, alza tus manos si lo quieres sentir tú. Él murió por ti, por mí, para limpiar los pecados. Fue hace años en donde fue crucificado. Pero ábrele tu corazón, Él te espera con brazos abiertos y con gran bendición. Él es Jehová de los ejércitos, sé que hace milagros. Vamos, acércate a Él sin temor. Jesús te espera, solo tienes que humillarte. Entonces el Espíritu Santo va a empezar a obrar en ti. Así que no dejes pasar la oportunidad. Vamos, dale tu vida ya. Jesús te espera ya. Jesús te espera ya. Este es Harold, United Kingdom. Mi voz se escucha en las naciones, lo mío viene del cielo, va curando corazones. No importa ya tus errores, mira hacia el frente, Dios quiere darte bendiciones. Mi voz se escucha en las naciones, lo mío viene del cielo, va curando corazones. No importa ya tus errores, mira hacia el frente, Dios quiere darte bendiciones. Mi voz se escucha en las naciones, lo mío viene del cielo, va curando corazones. No importa ya tus errores, mira hacia el frente, Dios quiere darte bendiciones. Mi voz se escucha en las naciones, lo mío viene del cielo, va curando corazones. No importa ya tus errores, mira hacia el frente, Dios quiere darte bendiciones. Ya, United Kingdom, Manny Montes. Gracias, este fue Harold para Cristo. Ya, ya.